Bueno, vamos a aprovechar este momento para hacer una canción que puede parecer un poco picaresca, pero que en el fondo es bastante romántica por lo demás. Yo no sé si pueden bajar un poco las luces. Perfecto, ahí nomás.